solo, rodeado de gente por todos lados, pero solo, con la bolsa llena y el bolsillo roto, roto, poniendo buen tiempo a malas caras, pero solo, solo. Estoy harto de aguantar el tráfico, a los hippies y tu amor fraternal. Por todos lados, pero solo, con la cartera llena y el bolsillo roto, roto, poniendo buen tiempo a mala cara, pero solo, solo. Estoy harto de aguantar el tráfico, a los hippies y tu amor fraternal.